te quiero, como te sabía querer. Pues me pido una mujer más bonita y de dinero, allá para el día primero. Yo quiero estar divorciado, es que me siento cansado hasta de oírte cantar para volverme a casar. Tengo otro en Utuado. Si acaso usted no me quiere, porque me vea flaca y fea, puede irse cuando quiera, que de amor nadie se muere. Váyase pronto y no espere pasar una decepción, pues tengo en mi corazón a un pollo puro melao, a ese guardia de un macao, que es ángel de mi pasión. Nuevos amores para llevarme a Dolores, a Pancha o a Nicolasa. Ayer me dijo Tomasa, la de las piernas velludas, que hoy sin lugar a dudas me iba a venir a buscar para irnos a pasear por la playa de Joyuda. Sabe buscar cuánto gozo, porque se vaya ligero. Tengo un macho que está entero, tal como yo lo quería. Un tipo que es policía y además es patrullero.